The roof is on fire. Yes, sir. Yo, hey, yo, man, you know what I'm saying? Yo, ando con mi niari on my back. Suena rap en el party, soy Tupac. Caminando por el barrio, suelto fuck. Boquería rap, llegué yo, tengo a todo el barrio atrás. Mucho gusto, me presento. Mami, me lo pulo con un track. Con un pasado oscuro, pero pienso en el futuro. Música real de calidad. Gangsta party, mami chula. No suena cumbia cheta por acá. Suena T-R-U-E-N-O y vos lo sabes muy bien. Mami chula, ni lo piensa porque sabe con quién. Me da ya vergüenza no brillar sin gold chain. No brillar sin gold chain. Quemando los verdes. Buenos Aires está de party, nunca duerme. Manos al aire, fuck it up, baby. Va pa' los turros y también pa' las ladies. Yo puse single chain. Quemando los verdes. Buenos Aires está de party, nunca duerme. Manos al aire, fuck it up, baby. Va pa' los turros y también pa' las ladies. The roof is on fire. Lululu, baby, I'm high. No lie, estamos alive. Truendo pa' se hace en Argentina. Nos metimos en el medio del mar para enseñarle cómo carajo se surfea la marea. You know what I'm saying? Del maldito barrio de la Boca. Ya sabes que soy Trueno Pai. El mismo de la batalla, el mismo de ya sabes. Argentina está en la casa. No pasa nada.